impresionado. Hoy me he convencido de que algo muy importante está cambiando en la percepción que los españoles tenemos de nuestra propia historia. Y creo que buena parte de ese mérito se debe a programas como este. Justo en estos momentos se están celebrando en la ciudad de Teruel la 10ª edición de la recreación de las bodas medievales de Diego e Isabel, de los amantes de Teruel. Caballeros templarios, hospitalarios, leprosos, gente vestida con los usos y costumbres de los siglos XII y XIII. En general, casi todos los habitantes de la ciudad de Teruel han invadido el casco histórico Mudéjar de esa capital para reconstruir lo que era la vida en la Edad Media. Todo el mundo participa, desde los niños más pequeños hasta los ancianos, y todos ellos, caracterizados con los usos y costumbres de la Edad Media, están no solamente reviviendo la historia, sino extendiendo a los visitantes y a todas las generaciones de esa ciudad la pasión por la Edad Media. Muchos de ellos son oyentes de La Rosa de los Vientos. Muchos de ellos me han asaltado en las horas que he pasado en Teruel para preguntarme o para sugerirme temas, ideas, incluso conceptos y misterios medievales que abordar. Y realmente es impresionante descubrir cómo la guía para todos esos disfraces o vestidos que se están utilizando en Teruel en estas horas proceden del artesonado de la Catedral de Teruel, un artesonado medieval impresionante con el que se podría reconstruir una baraja completa de cartas del tarot. Ahí queda esa idea. Hay muchas cosas en este país, en cada rincón de este país, que merece la pena rescatar. Y por fin nos estamos dando cuenta de que merece la pena.